culpa de Vulcano, de mil noches sin dormir, sin dormir. Tú vas cosiendo mentiras entre nubes de cristal. Restan solo los girones de un corazón de metal. Tan solo queda en tu vida, muerto antes de despertar, el recuerdo de una historia sin principio ni final. Al principio de tus sombras, al final de tu calor. Viviendo siempre entre el gozo y el dolor, entre lo que llaman vida y lo que tú llamas de amor. Yo voy llorando a tu lado sin salir de mi fragua de Vulcano, de mil noches sin dormir, sin dormir. Restan solo los girones de un corazón de metal. Tan solo queda en tu vida, muerto antes de despertar, el recuerdo de una historia sin principio ni fin.